El Paluego. La verdad es que hacía tiempo que, vamos, cambiamos ya un poco más de tercio, menos filosofía y más aplicabilidad de las cosas. Hacía tiempo que no hacíamos el para luego y ya había ganas. En este caso, pues como os ha comentado en el intro Mario, lo que vamos a hacer es un pequeño, tampoco resumen, sino que hemos seleccionado pues un disco, una serie y una película de 2019, pues aprovechando que el año ya terminó y los museos de 2019, al menos desde que este programa está y se emite en directo en Radio Topo, la 101.8 FM. Lo tenéis en el especial de lo mejor de 2019. Ahí tenéis el spam, pero bueno, pues si estáis escuchando esto, me imagino que no os importará ese tipo de spam. Bueno, a lo que vamos. Que en este caso hemos elegido un disco, una serie y una película cada uno. Y bueno, lo que hemos escuchado ha sido un fragmento de Stand 2020 de Camellos, del nuevo disco. Que en este caso, ese disco precisamente no lo he elegido yo. Pues ese es mi caso, lo elegido, Calle para Siempre, que bueno, se trata de un grupo que son además 50% ostenses, el cantante y el batería son de Huesca, y se trata de su segundo álbum, ya que el primero, el debut, fue Embajadores, de 2017, y bueno, este Calle para Siempre lo sacaron en noviembre del año pasado, con lo cual pues es un disco muy reciente. Y bueno, pero sigue entrando en 2019 y por eso lo he seleccionado, porque además lo he escuchado mucho y bueno, en diciembre incluso fuimos a verles en la Lata de Bombillas y la verdad es que en directo, pues yo al menos me gustó todavía mucho más. Y bueno, en realidad pues hacen letras como sencillas, ¿no? Y muy de la actualidad, con por ejemplo la de Yo a tu edad tenía tu edad, con referencias pues a cosas que conocemos, especialmente quizá los más jóvenes, con este humor, pues no sé, sobre el trabajo, la clase obrera, el internet, incluso, ¿no? Las redes sociales, aplicaciones. Entonces, pues por eso quizá pueden ser muy, que empatizas mucho con las letras o te parecen muy, muy atrayentes en este caso. Y yo creo que también juegan un poco con la nostalgia, como en la canción Vaya a la cárcel, que además sonó en este programa hace unas cuantas semanas. Y bueno, en ese sentido sí que es verdad que es uno de los discos que más he escuchado, aunque a pesar de eso, aunque saliera hace muy poquito, sí que pues tenía que ponerlo en esta especie de top de 2019 musical. Yo voy a hacer un inciso en este disco, y es que cuando precisamente lo fuimos a ver a la Lata de Bombillas, hacía días que no veía un pogo tan, iba a decir salvaje, pero sin cabeza. Bueno, un pogo o 27. Sí, hubo... Claro, o sea, cuando hablas de pogo ya se entiende que si hay uno, ya, bueno. Esto es un poco como los tsunamis y los cuando terremotos. Cuando haces pop, no hay stop. Sí. Efectivamente, que la verdad es que fue un concierto, pues eso, se aplicó al directo todo lo que hemos comentado del disco y fue un concierto muy entretenido. El que también fue un concierto muy entretenido y así hilo y barro para mi casa, que también, además, hay que decir que esta canción no, que fue otra, pero también pertenece al mismo disco. Bueno, yo en mi caso he elegido Per la bona gent, de Manel, que vimos a principios de mes en la sala Oasis. Y bueno, en este caso pues es el quinto trabajo, que se publicó pues un mes antes del disco de Camellos, o sea que van ahí. La verdad es que el final de 2019 vino cargadito. De hecho, esto se publicó el 4 de octubre, o sea, antes de las fiestas del Pilar. Y bueno, como ya dijimos, es música hecha por unos catalanes, cantada en catalán, y que, bueno, es un poco homenaje a... Es una reinvención de los catalanes. Voy a intentar decir catalanes. Voy a volver a decir personas mejor. Bueno, que es una reinvención y es un volver a las raíces de... Bueno, es que en este caso es música catalana. De hecho, por ejemplo, hay algún sample de María del Mar Bonet. Entonces, es también un pequeño homenaje que, bueno, es un poco el iniciar, ¿no? El favorecer esa vuelta del pop catalana al mainstream, que se dice ahora. De hecho, fue el disco más vendido en España durante una semana, o sea que eso no es algo que se consiga fácilmente, y menos cantando en catalán y tal como está la situación. Y bueno, pues también es un poco homenaje en general a la música. De hecho, se nombran a Nina Simón, por ejemplo, en la canción de Las Estrellas. Me sale un poco acento catalán sin tener acento catalán. Es un Las poco... Estrellas, pues mejor tanto escucharles. No, la verdad es, sí, la verdad es que el vinilo está ya quemado. Y eso que me lo compré cuando vinieron aquí. O sea que, querido oyente, imagínate cómo está mi tocadiscos y el disco de Manel. Bueno, que es un poco, pues es un poco homenaje a la música en general. O sea que la verdad es que es un disco, pues además en catalán, que las canciones en español están muy bien, en inglés, en francés, en todo lo que tú quieras, pero en catalán tienen ese sonido que engancha. Si te conectas, si conectas al disco, no puede salir. Y dicho lo cual, que tampoco me voy a pegar aquí 20 minutos hablando de Manel, lo escuchéis en vuestra casa y ya está. Vamos a pasar a las series. Vale, las series yo creo que es la sección quizás que más me ha costado, porque sí que es verdad que el año pasado vi muchas series, y quizás no tanto pelis, pero bueno, vamos con la serie. Y al final he elegido pues Fleabag, que es esta comedia, que es un poco tragicomedia, creo yo, porque sí que es verdad que te hace reír mucho, pero también hasta llorar, y es un poco montaña rusa de sentimientos a veces. Entonces, bueno, está creada, escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, y me parece que surgió a partir de un monólogo que hizo en un programa, y bueno, pues al final desarrolló esta serie, que lo peor de esta serie es que es muy cortita, solo tiene 2 temporadas de 6 episodios cada una, entonces son 12 episodios en total, que sí que es verdad que me la vi muy rápido por eso, pero bueno, pues trata temas también muy mundanos y que te puedes identificar muy fácilmente, y además lo más guay es que pues de vez en cuando rompe con la cuarta pared, entonces habla con el espectador y es que es muy guay. Entonces también hago un poco recomendación, y la protagonista es muy curiosa, y al final te das cuenta que es como la persona más cuerda de toda la serie, con lo cual tiene una evolución muy chula. Bueno, ya que has dicho lo de romper la cuarta pared, en este caso no rompe en la cuarta, sino que rompe muchas paredes la serie que he elegido, que bueno, esta ya es más conocida a nivel mundial, en este caso es Juego de Tronos, que la he seleccionado porque el año pasado vino la 8ª temporada, la tan ansiada, amada y odiada 8ª temporada. Y bueno, pues primero unos pequeños datos del impacto que ha tenido. Bueno, en este caso se publicó o se fue lanzando pues semanalmente. Si has seguido la serie no te voy a contar nada nuevo, porque el final no... Bueno, ya veremos. Que el primer episodio se publicó o se lanzó el 14 de abril y el último el 19 de mayo. En este caso solo fueron 6 episodios. Que en cuanto al contenido, al igual que las temporadas anteriores sí que estuvieron más basadas en los libros, en este caso pues se dio rienda suelta, porque como el libro aún no está ni está publicado, pues algo tenían que hacer los productores, que también es algo que pues ha generado debate en ese sentido. Y luego en cuanto a audiencia, que es un dato pues que en este mundo que vivimos rodeados de plataformas digitales y de views, de hecho hay premios que pues según el número de views que tengas en plataformas como YouTube te dan premios, no quiero nombrar el de ayer de Televisión Española, pero ese. Bueno, el primer episodio, el 801, tuvo 11,7 millones de audiencia y el último 13,6 millones, que son millones, ¿eh? Y eso que la piratería, bueno, de hecho creo que esta serie le dieron el premio a la más, bueno, premio, entre comillas, el honor, el galardón de ser la más pirateada del mundo, o sea, para que se vea la repercusión. Y bueno, y tampoco quiero entrar en el final, reflexioné. Porque claro, cuando ves este final y has ido siguiendo... Yo he de admitir que me enganché a partir de la 5ª, porque en verano me comí muchos spoilers relacionados con Jon Snow. Entonces dije, pues bueno, como sé que me va a tener más temporadas, me la voy a ver, voy a seguirla al día, y si esta persona que me ha hecho un spoiler no va al día, pues llamadita. Oye, ¿sabes qué ha pasado? Es un poco de ser mala gente, pero comerte un spoiler así tan gratuito pues también es ser un poco de mala gente. Y... si quieres pasamos ya a las películas. Vale, sí, porque no vamos a meternos con finales, que aquí no somos de spoilers. Aunque, ¿hasta cuándo se considera que es spoiler? Y bueno, eso es otro melón que no vamos a abrir ahora. De películas, yo como he dicho, es que el año pasado no vi muchas, la verdad. Entonces he elegido Historia de un matrimonio, que es una peli muy reciente. Y bueno, también es que la vi hace poco. Y como me sugirió muchas cosas, pues la he elegido para este top. Es una película que, bueno, es larga, pero a mí, por ejemplo, no se me hizo larga, y sí que es verdad que gana mucho hacia el final. O sea, en ningún momento se me hizo larga, pero sí que yo creo que va increciendo esta película. Bueno, es un drama, en realidad, que yo creo que lo mejor son las actuaciones, tanto de Adam Driver como de Scarlett Johansson, porque eran dos actores que no había visto en... películas así tan dramáticas y tan realistas, por así decirlo. Entonces me gustó mucho la actuación, y sobre todo destacar, si la has visto o no, el monólogo que tiene en la escena Laura Dern, que habla sobre la idea de la mujer perfecta y que también me parece de lo mejor de la película. Y bueno, a ver qué pasa, porque le han nominado a muchos premios, tanto a los actores como a la peli, entonces... Pero bueno, más allá de los premios, que ya hemos hablado de nuestra posición frente a los premios, pues eso, yo también, pues ya que estoy, recomendarla también. Ya que hablamos de premios y posiciones, yo aquí voy a defender una muy clara, y es un poco un popular opinión. Yo vengo aquí a hablar de la película de Godzilla 2, Rey de los Monstruos. A ver, en mi caso, sobre todo porque aquellos que hemos crecido con la Play 2, o en mi caso, había un videojuego de Godzilla, que ahora mismo no me acuerdo, y salían todos los monstruos de Godzilla. Entonces te ponían en una ciudad y te tenías que zurrar con otros, bueno, unas movidas muy, muy interesantes a las que yo pues dediqué muchas horas, pues porque mi infancia fue así. No todo puede ser jugar al FIFA y al Pro. Bueno, y en este caso, pues las primeras películas, la de King Kong, la primera de Godzilla, pues bueno, las veías, pero tampoco te emocionaban. Y la de Godzilla 2, que además duró un poquísimo en el cine, que yo la quise ver en el cine, porque además la sacaron en verano y no pude porque la habían quitado de todos lados. O sea, no sé quién hace esas cosas, pero estuvo feo. Es como hacer spoilers de Juego de Tronos. No hagáis spoilers, por favor. Y en este caso, yo quiero reivindicar que es una película que, mira, no va a ganar un Oscar, no va a ganar un premio importante, pero es una película que te da lo que promete. O sea, te promete a Godzilla zurrándose con monstruos, y Godzilla se zurra con monstruos, pero con uno detrás de otro, y entonces está muy bien. Y además, en este caso, pues han creado un... o se denomina el Monstruoverso, y es que ahora van a juntar también a King Kong, y de hecho, este año, para noviembre o por ahí, van a sacarla, si no lo vuelven a retrasar, van a sacar la siguiente película, que se supone que va a enfrentar a Godzilla con King Kong, y hay más... bueno, un poco rollo Marvel, pero así con Godzilla, con King Kong y otras criaturas. Y pues es que a mí es una película que me gustó mucho, la vi y dije, es que yo no entiendo, o sea, claro, si tienes el punto de vista de un crítico de, oh, esta película va a pasar a la historia, no, pero es que te da lo que promete, que eso también es importante, que hay películas que dices, oh, que esto me va a generar y luego no te transmite nada, o al revés. Y en este caso es que cumple, o sea, mínimo un 5, que yo he visto en medias inferiores al 5 y me parece muy feo. Pero bueno, en cuanto a datos, que todo lo que he dicho antes era más opinión que datos. De hecho, se publicó... bueno, tuvo de presupuesto 170 millones de euros. Que si mal no he dicho antes, en la película del Reino de los Cielos es mayor que el presupuesto que tuvo. O sea, para que se vea... no, que las ganancias que tuvo, perdón. Luego, eso, el tema del Monstruoverso, pues que en 2020 se supone que va a haber una lucha con King Kong, que aún no está confirmado. Pero bueno, que tampoco me pagan aquí por hacer excesiva publicidad. Simplemente decir que Godzilla 2 daba lo que prometía. O sea, prometía Godzilla zurrándose con gente. Bueno, con monstruos. Y Godzilla se zurra con monstruos y destroza ciudades. Punto. O sea, ya está. No necesitas ni sinopsis, ni resúmenes, ni nada. Ni premios, ni nada. Yo a tope con Unpopular Opinion y con Guilty Pleasures. Y ya pues, terminando ya este epílogo de 2019, que la verdad es que... pues igual las cosas que hemos dicho no son las más populares ni las más impopulares, pero bueno, pues aquí un disco, una serie y una película.